Vamos a quedarnos con el capítulo de la actualidad local. En la mañana nos hemos referido en varias oportunidades a el trabajo que se está realizando en torno a la consecución de la denominación de origen europea para el sector de la piel de Ubrique. Se vienen dando pasos desde hace años incluso, todos podemos imaginar también lo que es la cronología y el ritmo de la normativa a nivel europeo. Son cuestiones burocráticas que requieren de mucho tiempo, pero ya decimos, se viene trabajando desde hace ya años y parece que después de la última reunión además que se produjo, hay temas concretos y parece que los frutos se van logrando en torno a ese objetivo del sector de la piel de conseguir lo que sería un reconocimiento y también una ventana abierta para lograr apoyos, subvenciones a nivel europeo, todo ello, como decimos, a través del proyecto denominado de Indicación Geográfica Protegida para Sectores y Productos No Agrícolas Europeos y de Terceros Países. Incluso el presidente de Empiel nos anticipaba días atrás que puede que se haya abierto una puerta a través de los propios productos agrícolas para que esa denominación de origen incluso pueda llegar antes para el sector de la piel, porque hay una especie de epígrafe que incluye también al sector de la piel. Vamos a hablar de forma detenida, hacer balance de cómo fue esa visita una delegación ubriqueña allí hasta Bruselas, con representantes de Empiel acudían a esa cita, y también el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. En concreto, nos acompaña el alcalde ubriqueño y también el secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Buenos días a todos los escuchantes. Bueno, pues como decimos, vamos a analizar un poco lo que supusieron esas jornadas. Si os parece, vamos viendo cómo se desarrollaron, ¿no? Cada una de esas dos jornadas hubo una gran audiencia pública, recordemos, una convocatoria por parte de la Comisión Europea al sector marroquinero, y ya en sí eso mismo es de destacar, porque lo que denota es que el sector de la piel es uno de los prioritarios en este proyecto para la Comisión Europea. Efectivamente, Juan Carlos. Primero, en primer lugar, excusar a lo largo de esta mañana la presencia de mi presidente, de Pepe Pulido, que le hubiera gustado muchísimo estar aquí para hablar a todos los oyentes de Radio Ubrique, pero al final un imprevisto de última hora le ha impedido estar presente. Yo intentaré hacer un poco un balance de todo lo que ha sido posiblemente no solamente esta última audiencia pública, aquí hay que remontarse al año 2008, y voy a intentar ser lo más pedagógico posible para que todo aquel que no sabe del tema pues se pueda hacer una idea lo más aproximada posible. En primer lugar, Juan Carlos, de decirte que todo esto comienza en el año 2008, cuando la Comisión Europea encarga un estudio de viabilidad dentro de los 20, entonces eran unos 25 países de la Unión Europea, para ver la posibilidad de otorgar los marchamos de calidad europeo, en concreto las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen, a productos no tradicionalmente agroalimentarios. Normalmente todas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas hacen referencia a, para que nos entendamos, pues a productos agroalimentarios, vinícolas, etcétera. Pero ahora la Comisión Europea ha palpado un poco el interés de numerosos países que ahora detallaremos, porque existen productos de muchísima calidad que también podrían suponer un valor añadido bastante fuerte para esas producciones, y de cara al consumidor pues podrían también incrementar su precio, aparte de reconocerse pues en todos los países de la Unión y fuera de la Unión Europea. Entonces, en 2008 arranca el primer estudio y nos encontramos con la primera sorpresa de todos los 25 países de la Unión. En esos momentos, pues la Comisión Europea elige a 11 referencias y 4 más de fuera de la Unión Europea para que sean un poco los referentes a tomar en cuenta. Son una especie de abanderados un poco que van a ser los que van a figurar siempre en la lista de cabeza, y a partir de los cuales pues se va a estudiar pues toda la dinámica. Y dentro de esas denominaciones de origen, que futuras denominaciones de origen o indicaciones geográficas, aparece junto al acero de Solingen en Alemania, el cristal de Murano, el granate checo, en fin, el bordado de Madeira, la piedra de Borgoña en Francia, pues aparece la pierre de Ourique. ¿Y por qué la pierre de Ourique? Bueno, porque la Comisión Europea entiende que la pierre de Ourique tiene una calidad tan enorme y además tiene un proceso ya de certificación de calidad instaurado desde hace más de 20 años y que figura por méritos propios pues en ese lugar de cabeza. Así que, como decíamos, ya de por sí el hecho de que se haya invitado al sector de la piel quiere decir que está en el grupo de cabeza para poder conseguir lo que es la denominación de origen. Si te parece, entramos un poco de lleno en lo que en qué consistieron, ¿no?, esas jornadas de trabajo. ¿Qué es lo que se abordó? Porque lo comentábamos en su momento, hubo incluso una ponencia por parte del presidente de Empiel. Efectivamente, a raíz de ese primer estudio de 2008 hubo una audiencia pública en abril del año 2013 a la cual se nos invitó a participar, como a tantos otros productores de toda la Unión Europea. Y como conclusiones de esa audiencia pública, donde estaban representados técnicos de gran nivel de la Comisión Europea y productores de todos estos productos que hemos estado hablando, junto con algunos otros que todo el mundo los reconoce por su incuestionable calidad, como pueden ser los relojes suizos, la porcelana china incluso, para que convenciéramos de alguna manera a los técnicos de la Comisión Europea de las bondades que supondría el tener esa certificación de origen europea para estos productos no agroalimentarios. A partir de ahí, la Comisión Europea, que trabaja de manera muy lenta, también es una burocracia bastante, bastante grande, que también hemos tenido en el intermedio, hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo, con lo cual se ha dilatado todo mucho, pero los técnicos de la Comisión han venido trabajando y nos han puesto deberes. Si nosotros estuvimos en esa primera audiencia pública y formamos parte de esos 11 productos, de estos 11 grupos de productores, ellos empezaron a mandarnos deberes como, por ejemplo, el Libro Verde. El Libro Verde es un cuestionario bastante profundo que se ha enviado a todos los productores interesados en obtener esa futura certificación de origen para que detectemos los peligros, las amenazas, las ventajas y los inconvenientes que supondría el tener ese proceso de marchamo de calidad. Junto con eso, también para sectores específicos, también nos han mandado como tareas a cumplimentar, pues en este caso un sistema de etiquetado de productos, en este caso para los artículos de marroquinería, parecido al que tiene, por ejemplo, el calzado. El calzado, un consumidor cuando va a comprar un calzado, en la misma etiqueta aparecen unos pictogramas donde se le proporciona información al consumidor. Se le dice que el empeine está hecho de piel, o que el interior está hecho de un forro que es un acrílico, o que la suela es de cuero o no es de cuero. Y por un simple pictograma, el consumidor le facilita mucho la decisión de compra, y sobre todo a la hora de nuestros productos, cuando aparecen términos como ecopiel, cuero regenerado, etcétera, etcétera, que pueden confundir al neófito, al que no conoce lo que es la piel, pues en este caso, con este sistema de etiquetado, evitaríamos eso. Le proporcionaríamos más instrumentos de conocimiento al consumidor y el consumidor valoraría mucho más el producto que está comprando. Eso también lo hemos elaborado conjuntamente con la administradora de la marca. Hay que decir que la administradora de la marca, y era el alcalde, me imagino que se extenderá un poco más en este tema, la administradora de la marca es una sociedad que está participada fundamentalmente por el Ayuntamiento de Ourique y Empiel como patronal del sector, donde durante los últimos años, pues digamos, se ha seguido trabajando, a pesar de que la administradora ha estado como en una situación de impas, pero se ha seguido trabajando, sobre todo desde el equipo de la asociación, para hacer todos estos deberes que estoy enumerando, de cara a que la Comisión Europea vea que nuestro sector está por méritos propios y que estamos trabajando bastante fuerte en ello. La audiencia pública, ya enlazo con tu pregunta, la audiencia última fue el 19 de enero, y ahí, como ya la Comisión Europea había visto que los deberes los habíamos hecho y además en tiempo y forma, fuimos de los primeros en contestar al libro verde, hemos hecho ese sistema de etiquetado de productos, hemos hecho una serie de presentaciones sobre el reglamento de uso de la marca de garantía Ubrique, además de otras muchas actuaciones. Entonces la Comisión Europea ha visto que tenemos delante a un sector que trabaja, un sector que está luchando muy fuerte porque esto al final se convierta en realidad. Y entonces, en esta audiencia pública, a diferencia de la primera, donde nos invitaron en calidad de oyente, nos han invitado pero como ponente en una de las mesas donde ahí se exponían todas las conclusiones de los técnicos de la comisión. Y en este caso pues asistimos mi presidente, que es Pepe Pulido, que iba en representación de la patronal del sector de la piel, de la Asociación de Empresarios de la Piel de Andalucía, nuestro alcalde en representación de la Corporación Municipal, de lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, y también en su calidad de presidente de la Administradora de la Marca. Y yo en este caso iba como técnico de la Administradora de la Marca, en concreto como secretario del Consejo de Administración. Pepe Pulido, que estaba hablando en nombre de Ubrique, independientemente de que vaya o no como presidente de Empiel, pues estaba hablando de la denominación de origen. Y como curiosidad, empezó su discurso pues con el toque de la petacabra. Llevamos una petacabra y él empezó a sonar la petacabra, y la verdad es que todos los 300, más de 300 personas que estábamos allí reunidas, procedentes de los 28 países de la Unión, de todos los interesados y técnicos de la materia de distintos países, pues pudieron escuchar por primera vez el sonido de la petacabra. Pepe Pulido explicó a qué obedecía ese sonido, qué es lo que se hacía con esa herramienta, y la verdad que se sorprendieron bastante. Bueno, pues la curiosidad de una jornada en la que, ya decimos, se produjo esa audiencia pública y que bueno, contó con la ponencia del presidente de Empiel. Un poco en cuanto a los resultados que deja esa jornada, ¿qué detectasteis de lo que un poco allí se dijo? Es un proyecto que va adelante. Parece que hay algún país, ¿no?, que está un poco frenando lo que es la intención del resto, la gran mayoría, ¿no? Países, sobre todo, del norte de Europa, que no están muy por la labor, ¿no? Afortunadamente, salvo algunas excepciones como los países escandinavos, que ahora detallaré un poco con más profundidad, deciros que a nivel europeo hay 5 países un poco que están liberando el tema, junto con España, que figura desde el principio con bastante interés, pues está Gran Bretaña, está Francia, Alemania e Italia. Son países, pues, las locomotoras de la Unión Europea, son países muy fuertes, con unos lobbies importantes, con unos grupos de presión importantísimos, con productos muy reconocidos a nivel mundial. Y ellos están bastante, bastante interesados en que esto al final se regule su, digamos, un marco de actuación. Es verdad que los países escandinavos, estamos hablando fundamentalmente de Suecia, Dinamarca, Noruega, eran los que son más reacios a tener un sistema de denominación, porque entienden, en primer lugar, hay que decir que estos países tienen muy pocos productos que podrían ser susceptibles de tener ese marchamo europeo, porque fundamentalmente estamos hablando de productos muy artesanales, muy minoritarios, muy poco conocidos. Ellos, sus productos de referencia, pues estamos hablando del salmón noruego, del mueble finlandés, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que ellos, con el propio nombre de su producto, pues consideran que tienen más que suficiente para poder batallar en los mercados internacionales. Pero porque tienen muy pocos productos. Nosotros, a diferencia de ellos, solamente España tiene 3 o 4 veces más productos que todos los países escandinavos juntos. Si a esto le sumamos estos grandes países que he estado refiriendo con anterioridad, pues estamos hablando de que la inmensa mayoría de Europa quiere este sistema. Y ahora entraremos, si te parece bien, un poco en lo que los técnicos de la comisión han observado, los peligros que hay por delante, pero sobre todo las enormes oportunidades que se nos abren a partir de ahora. Pues si te parece, vamos a entrar ahora en ello. En cualquier caso, como decimos, nos acompaña también el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Apoyo institucional, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Imagino que también la intención de mostrar que hay todo un pueblo, ¿no?, detrás de lo que es este sector, y además en representación de la propia administradora de la marca, ¿no? Sí, hermano, buenos días. La verdad es que Juan, bueno, Enrique ha dicho claramente y muy explícitamente pues todo el trabajo que se ha llevado a cabo, ¿no? En este tema hay tres mensajes muy claros. El primer mensaje es que Ubrique tiene que defender su protagonismo en Europa desde todos los frentes. El siguiente mensaje es que hay que hacer un frente común para luchar por un objetivo que servirá de estímulo a nuestros productos. Y otro mensaje claro que tenemos sin duda totalmente claro es que la administradora de la marca Empire y el ayuntamiento de Ubrique han ido de la mano para dar solidez a nuestro objetivo. El objetivo, sin duda importante, es el marchamo de calidad europeo de la piel de Ubrique. Estos tres conceptos los tenemos claros desde el ayuntamiento y así mismo lo hicimos saber una vez que volvimos a Ubrique en la, después de esta reunión allí en Bruselas. Y lo primero que hicimos también es solicitar desde el ayuntamiento una reunión con los distintos portavoces para informarles de todo el trabajo que se había hecho. Todos, sin duda, pues apoyaron el trabajo que se había realizado. Y esto gracias también, este trabajo que se ha llevado a cabo, es gracias también a que, como bien decía Juan, que hace más de 20 años pues se empezó a trabajar en este tema. Y por eso este trabajo que se ha realizado durante todos estos años, hemos dado pasos adelante. Y por eso vamos adelantados de cara a que esta denominación de la piel de Ubrique sea nosotros los ubriqueños los primeros a nivel nacional y tanto también como a nivel europeo. Pero claro, en estos tres mensajes tenemos que hacer un razonamiento. Actualmente en el sector de Ubrique, bueno, ahí están los datos, ¿no?, del paro en el sector industria, que van bajando continuamente. Y realmente es importante que las marcas estén en Ubrique. Es importante porque eso están dando sin duda pues una valoración más positiva económico-social de Ubrique, porque el descenso del paro en industria, como digo, van pasando los meses y van sin duda viendo ese saldo positivo importante, porque también la facturación que se han llegado en los 2013-2014 ha sido muy importante. El dato del año 2013 creo que estaba en torno a 850 millones de euros y estamos a falta de que los datos del 2014 no lo den. Pero nosotros tenemos que defender sin duda nuestro producto, y nuestro producto es esa denominación de la piel de Ubrique, porque eso lógicamente de cara al futuro nos va a dar un valor añadido a nuestro producto. No solamente las marcas van a dar más valor a lo nuestro, de nuestra piel de Ubrique, sino sin duda también el posicionarse de cara al futuro, que nuestro producto, porque aquí no hablamos de las diferentes empresas de Ubrique, aquí hablamos de Ubrique en concreto, que es lo importante. Vender, lógicamente, todas las empresas que hay en Ubrique, no se venda en sí indistintamente una empresa. Aquí tenemos que ir todos en conjunto y vendiendo sin duda esa denominación como Ubrique, que es lo importante y lo que realmente las firmas están demandando, esa artesanía, esa calidad, esa alta calidad que hemos llegado a ofrecer de nuestros productos. Y eso es vital de cara al futuro, porque hoy día las marcas fabrican en Ubrique, pero no lleva ese valor añadido que esas marcas deberían de poner, el made in Ubrique, no el made in France o el made in Spain. Nosotros, sin duda, lo importante es el made in Spain, no Spain, el made in hecho en Ubrique. Y esa es la lucha que al final es el trabajo que se ha realizado, como bien decía Juan, del año 2008, y vamos a conseguirlo, esa denominación. Vamos a ser los primeros en España y vamos a ser los primeros en Europa. Tenemos que plantear que las firmas, sin duda, estén mejor establecidas en Ubrique, pero no tenemos que dejar de la mano darle ese valor añadido a nuestro producto y vender nuestra marca, porque hoy las firmas están aquí en Ubrique y posiblemente mañana no están. Entonces tenemos que ser, sin duda, inteligentes y espero que eso no ocurra de aquí a que pasen muchos años, pero que tengamos nosotros esa denominación y nuestro producto, la piel de Ubrique, se le dé tanto valor como a las propias marcas existentes hoy en toda Europa. Y eso lleva, por consiguiente, otros aspectos importantes. Si le damos más valor a ese producto, ese marchamo europeo y UBRIC que lleve esa denominación, nuestros productos pueden estar vendidos a unos precios superiores, y en vez de que realmente el dinero se lo estén llevando en su gran medida las marcas, haya un reparto más proporcional y haya una compensación más económica de cara a nuestra población, y por lo cual el empresario, los beneficios serán mayores, pero también a la vez te tiene que, lógicamente, que repercutir que la solidez laboral sea más de fijeza, y sea también esa solidez de que los sueldos, en la medida de que eso vaya adelante y con estos pasos positivos, pues de cara también al propio trabajador, tengan unos mejores derechos laborales en salario y en futuro, porque claro, y ahí la apuesta que ha hecho sin duda importante en piel en cuanto a la Escuela de Artesanos, que sin duda el Ayuntamiento de Ubrique desde primera hora hemos tenido claro, y junto con los portavoces, en que esto es un tema importante de cara al futuro, y que el Ayuntamiento tiene que estar ahí apoyando para luchar por lo nuestro. Y eso creo que es el mensaje, ¿no? Que nuestro Ubrique tiene que defender su protagonismo en Europa desde todos los frentes, y eso se llama que todos los empresarios tienen que ir en unas mismas condiciones, y al final yo creo que el resultado poco a poco va a ir siendo más positivo. Pues enseguida vamos a ver además los encuentros que hubo con representantes políticos, europarlamentarios de distintos signos políticos, para en definitiva que todos confluyan en el apoyo al sector de la piel, incluso con la representante, ¿no?, de la delegación de la Junta de Andalucía, ahí en Bruselas. Pero antes, sobre la jornada en sí, digo, sobre esa audiencia pública, por finalizar un poco las conclusiones que comentábamos que los técnicos un poco destacaban finalmente en cuanto a peligros, posibilidades de este proyecto, etcétera. Juan Carlos, los peligros que detectaban los técnicos de la Comisión Europea hacen referencia fundamentalmente a la gran diferencia que existe entre unos productos y otros. Cuando estamos hablando de reglamentar denominaciones de origen, indicaciones geográficas, que ahora intentaré explicar lo que es una denominación de origen y una indicación geográfica, porque incluso en esta audiencia, aunque parezca mentira, todavía había gente que no lo tenía muy claro, y eso nos llamó bastante la atención. Es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de denominaciones de origen como el vino o el queso, por ejemplo, estamos hablando de una materia prima que es conocida, que varía en función del territorio donde estamos hablando, pero donde hay una materia prima similar. Entonces, a la hora de reglamentar todos los quesos o todos los vinos, pues se parten de unas características estándar que facilita mucho ese proceso de registro. Pero cuando estamos hablando del granate checo, relojes suizos, pierre de Ubrique o piedra de Borgoña, estamos hablando de cosas totalmente distintas, con una manera peculiar de tanto de producir como de la misma materia prima, como de ese saber hacer ancestral, que son muy distintos unos productos de otros. ¿Qué tiene que ver el acero de Alemania, el acero de Solingen, con el bordado de Madeira? ¿O qué tiene que ver, por ejemplo, con la pierre de Ubrique, ¿no? Sí, otra vez hablando del nuestro. Entonces, eso es lo que a los técnicos de la comisión un poco le preocupa más, de hacer una reglamentación, que en este caso sería una directiva comunitaria, que sea de aplicación en todos los países de los 28. Nosotros lo que queremos, igual que la mayoría de los productores que estábamos allí, es que la Unión Europea legisle y haga una ley que sirva igual en Francia, que en la República Checa, que en Italia, que en Dinamarca, que en Gran Bretaña. Algo que sea de aplicación en todos esos países. Porque si no, nos podemos encontrar con que habrá países que reglamenten de una manera, otros de otra, y eso al final se traduce en mayores costes, mayor burocracia, y después el consumidor al final pues acaba confundido. Y de lo que se trata es de tener una legislación lo más armónica posible, que se reglamente y que sea de aplicación en todos los países de la Unión. Hay que recordar que el 70-80% de la legislación que en cada país de la Unión se aplica se hace en el Parlamento Europeo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que la mayoría de los asuntos importantes de cualquier nación europea pues se legisla, en este caso, en el Parlamento Europeo. Y esta pues tiene que ser otra igual. Voy a hacer el pequeño paréntesis del tema de la denominación o indicación. En pocas palabras, una denominación de origen, estamos refiriéndonos a productos que están muy ligados estrechamente al territorio. Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, del queso manchego, que es una denominación de origen bastante conocida en España, estamos hablando de que es un queso que procede en este caso de una raza concreta de oveja, que se produce en concreto en Castilla-La Mancha, que tiene una serie de características organolépticas, que tiene unos parámetros muy definidos, muy concretos, y que lo diferencia de otro que se produzca en otra parte de España o en otra parte de Europa. Todo el proceso de producción, tanto la materia prima como todos los procesos que se intervienen ahí, pues están estrechamente ligados al territorio. Tiene que ser todo de ahí. En el caso de una indicación geográfica protegida, que no es que sea menos importante que una denominación de origen, simplemente es una forma distinta de denominar lo mismo, hace referencia, y vamos a hablar de la piel de Ubrique, y acostumbrémonos ya cuando hablemos de la piel de Ubrique a indicación geográfica protegida, es cuando, por ejemplo, si nosotros si optáramos a hacer una denominación de origen, tendríamos que curtir las pieles en Ubrique, porque la materia prima tendría que fabricarse también o producirse también en este caso en Ubrique, en el término municipal de Ubrique o en los alrededores, y todo, absolutamente todo, las fornituras, las colas, etcétera, etcétera, todo se tendría que producir aquí. Esto para los productos manufactureros, artesanales, no ocurre así. ¿Por qué? Porque las pieles vienen de donde tengan que venir, pero nosotros ponemos lo más importante, que es la mano de obra, nuestro saber hacer. Esto está así muy ligado al territorio, porque como se trabaja aquí, no se trabaja en ningún otro lugar, muy ligado a la cultura, y otro día, si quiere, podemos hablar de la cultura de la marroquinería, que es muy amplia, y ya muchas veces hemos hablado de ella, y eso sí lo liga al territorio, pero no totalmente al territorio. Con lo cual, hecha esta un poco explicación, pues ya hablaremos, por méritos propios, de indicación geográfica protegida. Que ya os digo que es lo mismo que una denominación de origen, simplemente que es una figura distinta, pero complementaria. Así que nos has comentado, ¿no?, un poco los peligros, esa gran diferencia entre unos productos y otros, en cuanto a posibilidades y la cara contraria, podemos decir, que ven como destacado, como positivo, para que esto pueda salir adelante, y qué pasos se prevén, ¿no? Digo, para que poco a poco esto pueda ser una realidad. La parte positiva es la más importante y la más amplia, porque estamos hablando de productos que, como la piel de Ubrique, se remontan a casi 2.000 años. Han pasado muchísimas civilizaciones aquí por Ubrique, igual que en Ubrique han pasado distintas civilizaciones, y de todos ellos hemos cogido lo mejor para al final darle una seña de identidad propia. Lo mismo han hecho en otros países de la Unión Europea con otros productos. Un reloj suizo, que cualquiera que vea fabricado en Suiza está ya comprando calidad, independientemente de si conoce la marca o no. Eso ahí donde nos tenemos que reflejar. Es un producto, por ejemplo, donde los suizos, que además entienden muy bien de lo que es una denominación de origen, o en este caso una indicación geográfica, como ellos también son, pues tienen que hacer valer ese producto, darle un valor añadido importantísimo, anclar. Una de las ventajas, por ejemplo, que todos hemos resaltado, es el anclaje de la población al territorio. Estamos hablando de, muchas veces, son productos que se producen en comarcas, muchas veces del interior de estas naciones de la Unión Europea, zonas rurales, que la población está, muchas veces son monocultivos, como puede ser Ubrique, que prácticamente vive todo el mundo de esto, o están estrechamente unidos a ese sector productivo, y eso ancla a la población del territorio. Todos, por ejemplo, hablaban de que la zona donde se producen estos productos europeos, pues hay menos paro, tradicionalmente las crisis se sortean mucho mejor, los artesanos o los industriales pueden vender los productos con unos márgenes comerciales muchísimo más altos. El alcalde lo comentaba antes cuando hablaba de la cadena de valor. No es normal que nosotros, por ejemplo, estemos fabricando un artículo de piel que se vende por miles de euros en una boutique de las principales calles comerciales del mundo y nos quedemos simplemente con una pequeña parte de eso. Hay que llegar un poco más. Y ese más, pues tiene que empezar por ese valor añadido. Ese valor añadido que la marca tiene que comprender, el que nos está comprando, nuestra mano de obra súper cualificada. Y eso tenemos nosotros que intentar arañar cada vez más ahí, para que el productor, fundamentalmente el empresario y la empresaria de Ubrique, pues tenga mayor margen en lo que es su producto. Y esto se consigue a través de estos productos con ese marchamo de calidad europeo. Vuelvo a contar el caso de los relojes suizos. El caso de los relojes suizos, allí había representante de la Federación de la Industria del Reloj Suizo. Ellos tienen, por ejemplo, tienen reglamentado eso hace muchísimos años, y les llamaba mucho la atención que Ulrike, por ejemplo, desde el año 83 tenemos muchas cosas ya realizadas, ¿no? Tenemos una marca de garantía que la teníamos registrada en muchos países europeos bajo distintos epígrafes. Teníamos lo que en una denominación de origen se habla del consejo regulador, en el caso de los vinos o productos agroalimentarios. Nosotros tenemos un consejo rector de calidad que viene a hacer lo mismo, y sobre todo tenemos lo más importante, que es un reglamento, un manual de uso de la marca. Eso es algo que no todos los productos lo tienen y que es un requisito sine qua non. ¿Eso qué es lo que es? Pues un reglamento donde los productores nuestros, que saben del tema que estamos hablando, recogen con minuciosidad cuál es el proceso a seguir para elaborar un producto hecho en Ulrike, qué características tiene que tener, que en fin, se reglamenta desde la costura hasta cómo se hace un pico, hasta cómo se cierra una vista, etcétera, etcétera, con el lenguaje además propio de lo que es el sector y demás. Esto es lo que nos ha hecho, por ejemplo, también está un poco siempre en la cabeza, porque no han visto de que ya teníamos deberes hechos antes de empezar. Importante, por cierto, además también para que todo ese proyecto de la administradora de la marca, que ha tenido muchísimas dificultades, el proyecto en sí no ha salido a la luz, ¿no? Al final, por lo menos no ha caído en saco roto el trabajo que se vino haciendo durante años, ¿eh? La administradora de la marca, aunque hemos dicho que estos últimos años ha estado como un poco en situación de espera, ha seguido trabajando. ¿Por qué ha seguido trabajando? Por lo que he estado comentando con anterioridad. Todos esos deberes, entre comillas, que nos ha mandado, en este caso la Comisión Europea, lo ha hecho la administradora de la marca, y la administradora de la marca ni más ni menos es en piel y el ayuntamiento fundamentalmente. Entonces, nosotros hemos trabajado de la mano para sacar esto en adelante. Ahora voy a enlazar con una noticia también a raíz de los encuentros que sostuvimos paralelos a este encuentro, porque después tuvimos una serie de reuniones con europarlamentarias del Parlamento Europeo, que ahora si quiere también te podré detallar. Ahí nosotros, por ejemplo, defendimos muchísimo el contar con este trabajo realizado desde la administradora, porque la administradora a partir de ahora tiene una ruta a seguir bastante clara, y además le vienen ahora mismo por delante muchísimos retos que tiene que asumir. Hay mucho trabajo que hacer, ya nos están mandando muchísimas cosas que tenemos que elaborar, y a partir de ahora es cuando hay que revitalizar otra vez, si es que se le puede llamar así, otra vez a esta administradora que existe, ¿no? y que está ahí para el servicio de los ubriqueños. Bueno, pues decíamos reuniones, por cierto, que se producían, aparte de lo que fue la propia audiencia pública, esa ponencia de la que hablábamos, toda la jornada, hubo una serie de reuniones, ¿no?, que se aprovechó, ¿no?, para contactar con los europarlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista, y también, además, el trabajo, el apoyo de la Junta de Andalucía a través de la delegación allí en Bruselas, ¿no? Sí, no, en esto que tenemos que agradecer, sin duda, el trabajo que y la buena relación que tanto el Ayuntamiento como Andempiel mantenemos con la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas. Hay una buena relación, tenemos que darle las gracias siempre esa buena relación, ¿no? Y que sin duda todos los días que estuvimos allí, pues estuvimos con Paca Pleguezuelo, que es la delegada de gobierno de la Junta allí en Bruselas. Una relación muy muy importante, que siendo también tenemos la invitación a que venga a Ulrike realmente y vea nuestro producto, porque ella, la verdad, siempre nos ha aportado su apoyo desde el principio, todas sus ganas también luchando y poniendo siempre como ejemplo allí, no solamente en la visita que hicimos a Macael, sino también a los diferentes técnicos de Bruselas, siempre refiriendo ese gran valor del producto de Ulrike. Independientemente, aparte de ella, como digo, estuvimos todos los días con ella allí en el Parlamento, y también pues accedimos a tener reunión con los europarlamentarios de Bruselas, del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Sin duda que agradecemos los dos esa voluntad de que nos atendieran personalmente en diferentes horarios y durante bastantes horas, tanto los dos grupos políticos, porque es una cuestión que no tiene que haber partidismo, no tiene que tenemos que luchar todos a una, y ahí pues realmente hubo un interés y una por parte de los dos grupos políticos. Y no solamente de lo que estamos hablando, ¿no?, de ese valor añadido, sino que consigamos sin duda cuanto antes esta denominación de la piel de Ubrique, porque también nos abre la puerta a que una vez que estemos inmersos ya dentro de esta aprobación que se lleva a cabo, tenemos la posibilidad también de que Europa sí destine para otras cuestiones en el sector de la piel y otros países que van a tener este marchamo. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que Europa sí haga una dotación económica donde está Ubrique presente, y con esa dotación económica que haga, pues podamos recibir fondos europeos para preocuparnos más todavía del tema de formación, que es vital. Es un tema que durante muchísimas décadas, bueno, han ido pasando la fecha, nuestra juventud no se ha ido preparando. La verdad es que, bueno, Ubrique tiene un nivel importantísimo en Andalucía de universitario, pero hay un sector de universitarios que por un motivo u otro ahora mismo no encuentran trabajo, y es una escapada importante al sector de la piel. Entonces, entendemos que el equipo del gobierno, y tanto de piel también, como junto con los portavoces, que debe haber un desarrollo de futuro de nuestra gente joven. Hay que formarlo, una formación perfectamente homologada y que tengan su titulación, y ese dinero pueden salir de los fondos europeos. Pero no solamente eso, sino presentar un gran proyecto en Europa, es decir, Ubrique, vamos a lanzarlo, esta denominación de la piel de Ubrique, vamos a lanzar de cara a Europa o de cara a otros países, Estados Unidos y otros, sin duda, otros potenciales naciones o países que podemos ampliar nuestra venta. Y podemos buscar a través de esos fondos europeos para participar en un plan de marketing para vender nuestro producto fuera de la frontera, ya incluso de Europa. Sí, ahí se abre una gran opciones de todavía dar unos pasos importantes de cara al futuro, ¿no? Entonces, porque claro, no tenemos que ver solamente ese tema de formación, de marketing y ventas más de nuestro producto, de nuestra alta calidad, sino otros muchos aspectos que se nos abriría desde esos fondos europeos. Y además, nos lo dijo también la parlamentaria Teresa Jiménez Becerril del Grupo Popular, que había un aspecto importante, y era hacer, por ejemplo, de cara a este 2015, una cuestión que vamos a seguir conversando, de que Ubrique hiciera una demostración allí con trabajadores, bien fuesen en la escuela de artesanos o con ya profesionales de petaqueros y petaqueras en Europa, y quisiéramos allí una demostración de nuestro trabajo allí. Y creo que eso sería vital para que conocieran de primera mano y allí en Bruselas qué es lo que estamos hablando. No vender solamente sea la piel, sino que vean realmente el gran producto que hacemos nosotros. Y eso, el hacer esa representación, nos dará sin duda un valor añadido más importante, hacerlo allí en Europa. Y están abiertos en este tema tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista. También tenemos que agradecer las atenciones que hubo también desde el Grupo Socialista, que prestaron un interés total en esta industria de Ubrique, porque la verdad, dada como está la situación en las industrias en las diferentes industrias de España, pues Ubrique, la verdad, hemos salido adelante, pues hasta la fecha, sin grandes subvenciones de nadie, ¿no? Es decir, la apuesta de la Escuela de Artesanos ha sido local. Hay aportaciones que deberían haber sido más importantes, tanto de la Junta como del Gobierno, pero si vamos logrando aquí poco a poco en Ubrique este trabajo constante, es el trabajo, porque no es el trabajo de los políticos, que somos tres o somos cuatro, sino este es el trabajo de todo un pueblo, ¿no?, de muchas horas de trabajo, de haber demostrado que sin subvenciones hemos sido capaces de seguir adelante y demostrar esa gran industria como es la piel de Urique. A partir de ahora, esa reunión, como decimos, días atrás, ¿qué pasos se van a seguir? ¿Qué es lo que toca ahora, próximamente? Lo digo porque, además, en conversación con el presidente de Empiel, nos anunciaba que los propios técnicos habían revelado a la delegación ubriqueña, a vosotros habían comentado, que se ha ampliado lo que son los productos dentro de la indicación geográfica para productos agrícolas y que se ha ampliado a piel y plumas. Esto quiere decir que el sector de la piel puede tener ahí también una ventana abierta para, digo, conseguir esa indicación geográfica incluso antes, a través de los productos agrícolas, aunque pueda parecer un poco extraño, ¿no? Es cierto, Juan Carlos. Al hilo de lo que ha dicho el alcalde, que lo ha dicho bastante claro, nosotros nos hemos reunido, porque aparte de esa audiencia pública tuvimos una agenda de trabajo bastante intensa con europarlamentarias andaluzas que están dentro del Parlamento Europeo. El alcalde ha hablado de Teresa Jiménez de Cerril, que nos atendió además ese mismo día. Una vez salimos allí de esta audiencia pública, pues nos atendió el Parlamento Europeo. Y al día siguiente tuvimos la oportunidad de reunirnos con Soledad Cabezón, del Grupo Socialista Europeo, y con Clara Eugenia Aguilera, que fue también consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Fue con Clara Aguilera, que iba acompañada de una técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se nos comunicó que hacía poco tiempo, dentro de esos productos agroalimentarios que son susceptibles de ser indicaciones geográficas o denominaciones de origen, aparecían dos productos que tú has mentado, uno es la piel y las plumas, y que esto a lo mejor haría o podría hacer que la hoja de ruta a seguir para el marchamo europeo para la piel de Urique se acorte. ¿Por qué? Porque ahora mismo me llamó al día siguiente, fruto de esa gestión con doña Clara Aguilera, me llamó la directora general de Política Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, que ya ha puesto a trabajar a sus mejores técnicos para ver si esa posibilidad se puede materializar. Porque si la piel incluye no solamente la curtición de la piel, sino lo que es el trabajo relacionado con la piel, que es lo nuestro, pues estaríamos en condiciones de obtener esa denominación muchísimo antes que cualquiera. Es más, podríamos ser la primera indicación geográfica protegida para un producto fuera del marco estrictamente agroalimentario en España y, por supuesto, en Andalucía. El alcalde también ha mentado a una persona importantísima también en la agenda de trabajo que hemos tenido, que es Paca Pleguezuelo, que es la delegada de la Junta en Bruselas. Una persona que, a pesar de todos los años que lleva ya trabajando y en política, no pierde la ilusión. La verdad es que tiene un empuje tremendo, tiene muchísimas ganas de venir a Urique y además defiende a Urique a capa y espada. De hecho, nos pone siempre como ejemplo, sobre todo en Andalucía, del trabajo que tiene que realizar cualquier futura denominación de origen o indicación geográfica para figurar, digamos, para obtener esa certificación. Nos pone como ejemplo, primero por lo que también ha dicho también el alcalde y yo también he comentado, porque llevamos ya una trayectoria ya de más de 20 años regulando este tema. Tenemos un manual de uso de la marca bastante extenso, bastante completo, y hay productores de otras localidades y otros sectores productivos andaluces que ya se han interesado por lo nuestro. Hablo de los votos de Valverde, estuvieron representantes de Apical, que es la asociación de productores de Valverde del Camino, que son los que hacen los famosos votos de Valverde. Ya estuvieron aquí, que por cierto visitaron la escuela y les encantó la iniciativa, sobre todo la escuela, por ejemplo, en Bruselas hemos hablado muchísimo de ella, a todas las europarlamentarias, la misma audiencia pública, y después en un seminario, que si quiere también podemos comentar, en un seminario internacional que estuvimos presentes en Macael, en Almería, junto con la patronal del mármol allí. Y entonces, por ejemplo, la escuela es un tema, por ejemplo, que a todo el mundo le ha interesado, por supuesto a todas las europarlamentarias le ha entusiasmado esta iniciativa que hemos puesto en marcha, como dice el alcalde, sin fondos, sin subvenciones, simplemente, como decimos coloquialmente, a pulmón, con la ayuda inestimable de los empresarios que nos han donado todo lo que hay en la escuela y, por supuesto, con el Ayuntamiento de Urique, que todos los grupos políticos, como saben los escuchantes, pues han unido, han remado al unísono, han unido filas, han cerrado filas, y han apoyado a un proyecto que han declarado utilidad pública y social. Esta escuela también se han interesado por ella, también productores de la cerámica de la Rambla y de otros sectores productivos andaluces que la ven, igual que los del mármol de Almería, porque la ven como un proyecto que es muy factible, que está hecho con la buena fe y el empuje de empresarios, de particulares, de trabajadores del sector, porque aquí estamos recibiendo colaboraciones de todo tipo, colaboraciones en equipos, en materias primas, en herramientas, en máquinas, pero también el poner tu tiempo libre de muchos jubilados del sector, de costureras, de maquinistas que han sido estupendas profesionales y estupendos profesionales de oficiales de mesa que se han brindado a utilizar el parte de su tiempo libre, porque ya están jubilados, tienen muchísimo tiempo, a dedicarlo a la escuela, y eso por ejemplo nos enorgullece, y lo tenemos a la entrada en un cuadro de honor ahí, todas las personas que se han brindado a colaborar. Y este es un tema que también lo decía el alcalde, es fundamental para un marchamo de calidad europeo. Todos los productores que hemos estado allí también en Bruselas hemos puesto encima de la mesa el tema de la formación, porque son muchas veces artes, porque estamos hablando de arte, de cultura, estamos hablando de manifestaciones muchas veces artísticas, que como no se cuide la formación de los jóvenes para que puedan seguir el legado que han sabido transmitir sus antepasados, corre el serio riesgo de desaparecer. Y esto para la cultura europea, por ejemplo, es un activo inmaterial que no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Entonces, todos están muy sensibilizados con el tema, todos quieren que su forma de hacer los productos, su saber hacer, no se pierda, y esto pasa por la formación. Y esto es un tema que, por ejemplo, a través de la escuela nuestra, de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, pues tenemos encima de la mesa y afortunadamente estamos teniendo muy, muy buenos resultados. Y como os referíais, una vez que tuvieron lugar o que tuvo lugar esa visita en Bruselas, posteriormente además participación en un seminario internacional en Macael, ¿no? Que viene a acercar además a los dos sectores en ese encuentro. Este seminario internacional lo organizaba la Junta de Andalucía, tanto la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas como Estenda, eran los organizadores de este encuentro al cual se invitó, entre otras muchísimas entidades, pues la Confederación de Empresarios de Andalucía, a técnicos y responsables de la Junta de Andalucía también de primer nivel, en este caso de la Consejería de Economía, Ciencia y Empleo. Hubo presencia importante de productores, a pesar de que ese día no era el más propicio. La verdad, los accesos a Macael estaban... se habían visto interrumpidos también por una gran nevada que hubo también en la zona de la Plana de Baza, y eso hizo que mucha gente no pudiera llegar a este seminario internacional. A nosotros también se nos invitó, igual que en Bruselas, a ser ponente, en este caso con AEMA, que es la Asociación del Mármol de Macael, para hablar de esta denominación de origen a productores, en este caso no solamente andaluces, sino también de la región de Murcia. También lo habían hecho también en Macael, porque está lindando con la región de Murcia, y esto hacía también que les facilitara el acceso también a productores de la región de Murcia que estaban interesados también y que estuvieron presentes allí, para que nosotros, le explicáramos con detalle cuál había sido nuestra experiencia, los errores que también se habían cometido, porque no podemos hablar de que todo se ha hecho siempre bien. Hemos cometido errores, pero de los errores se aprende, y lo fundamental es que salir reforzado de todo eso. Y esa experiencia es lo que ellos al final en el seminario pudieron observar de primera mano, y además se interesaron vivamente por no solamente venir a Ubrique, sino conocer la escuela, y sobre todo el que Ubrique sea un poco el referente andaluz para poner en marcha otros posibles productos que puedan tener ese marchamo a nivel andaluz. Nosotros cogimos el testigo y nos ofrecimos, como no puede ser de otra manera, para hacer un poco, para ayudar en todo lo que precisen y todo lo que necesiten. Y allí tanto el presidente de Empiel como el alcalde de Ubrique, en representación de todos los ubriqueños, pues se ofrecieron a ponernos a su entera disposición. Y allí mismo ya tuvimos alguna pequeña reunión informal con productores que nos van a visitar en breve. Pues vamos a quedar aquí con ese repaso a lo que fueron esas jornadas, esa visita a Bruselas. también esta última referencia, ¿no? La participación en este seminario internacional de Macael, todo con el mismo telón de fondo, esos pasos que se están dando en torno a la consecución de la denominación de origen, o más concretamente, como además bien nos ha ilustrado Juan Enrique, lo que sería la indicación geográfica, ¿no? Para el sector de la piel en concreto. No sé si hay algo más que apuntar. Ahora insistir, ¿no? En que queda trabajo por delante, pero que después de unos años al menos se va viendo que los frutos están ahí, que poco a poco se va acercando esa posibilidad, ¿no? Sí, no, eso está claro. Es decir, hay un aspecto importantísimo y esto es, hay que darle su importancia. Sabemos que realmente transmitir lo que hemos vivido para nosotros ha sido, para mí personalmente, y creo que para Juan también, como para Pepe, ha sido importante para Ubrique, ¿no? Entonces, esto se va ahí viendo los pasos, lo positivo de lo que se está haciendo. Y esto es un trabajo que sin duda hay que agradecer a Empiel, el trabajo que se ha hecho, y como bien decía Juan, pues el trabajo de hace más de 20 años, este trabajo que se había llevado desde la administradora, que hemos sido sin duda pues importante en todos estos pasos que durante tantos años se ha ido dando. La economía, se entiende que la economía europea tiene que ir a datos más positivos, igual que la economía española, y bueno, lo importante es que esto también se refleje que los siguientes ejercicios de año venidero, pues esas cifras de venta sean superiores a las que actualmente están. Y eso es importante, que llevemos, como digo, esa denominación de la piel de Ubrique, junto a la vez que estemos trabajando con las marcas, pero serán las propias marcas las que de alguna forma nos buscarán, porque con ese marchamo seremos diferentes, ¿no? Es decir, es como cuando uno va, pues poner un ejemplo que no tiene al caso el tema, ¿no? Es decir, cuando tú vas a tomar una cena y no pides el tinto, pides Ribera de Duero, estás pidiendo denominación de origen. Entonces, eso es importante porque el valor añadido es positivo, porque creas más economía y crearás más empleo. Esto no se para en el trabajo que se ha hecho, que es importante, sino que hay que seguir trabajando. Y bueno, ya saben desde Europa que Ubrique está donde está, que Ubrique está en Europa, que creo que es importantísimo, que no hay ninguna otra población que haya hecho este trabajo, y eso hay que agradecerlo pues a todos los ubriqueños, el trabajo que durante tantas generaciones hemos estado trabajando cada uno y de los ubriqueños, no es porque sentí mío, no es sentí ahora mismo como político, sino sentí el sentí es el de ubriqueño, como digo, y sin duda estamos aquí gracias a nuestras anteriores generaciones que no han parado de trabajar y luchar por lo que hoy, dentro de cómo está la economía en todos los sitios, pues poco a poco vamos mejorando y estamos, nos está dando de comer a muchísimos ubriqueños. Enrique, no sé si algo más que apuntar. Para finalizar, decirte, Juan Carlos, que la primera tarea que tenemos ahora mismo por delante es una invitación que nos ha hecho la red Origin. La red Origin es una fundación internacional con sede en Ginebra, en Suiza, que son unos expertos a nivel mundial, representan a más de 400 productores de más de 40 países en el mundo. Están formados por gente de como abogados en derecho internacional, especialistas en marca, en derecho marcario, patentes, etcétera, etcétera, con un asesoramiento inmejorable a todos los productores. Dentro de esa red Origin, pues están desde los relojes suizos hasta el tequila mexicano, el café de Colombia. Estamos hablando de productos de una, el champán francés, o sea, el top ten. La verdad que estamos hablando del mejor nivel que puede haber de asesoramiento a nivel mundial. Nos han invitado formalmente a que la Piel de Ubrique pues entre a formar parte de esta red de Origin, porque además representantes de Origin estuvieron tanto en Bruselas como en Macael y conocieron nuestra experiencia. Ya nos conocían de la primera audiencia pública, pero esta vez es cuando se han sentido muy identificados con nosotros. La verdad que les ha encantado nuestro proyecto, les ha encantado nuestro producto, van a venir a visitarnos y ya nos han invitado a formar parte de esa red. Ese es el primer trabajo que tiene la administradora a partir de ahora en adelante. El otro día tuve la oportunidad también de los representantes políticos en el ayuntamiento que me invitaron a un poco a presentar todas estas conclusiones, a exponerles a ellos con detalle todo esto, y ya se los estuve diciendo. Y ahora toca no solamente trabajar, sino también apostar por la administradora de la marca. Hay una serie de compromisos que lógicamente los principales accionistas, como es el Ayuntamiento y Empiel, pues han tenido desde el año 83 que se creó, desde el año 98 que entramos a formar parte de los empresarios, y a partir de ahora hay que revitalizar todo eso, y lógicamente los presupuestos municipales habrá que dotar de la partida correspondiente para los gastos que siempre le hemos llamado compartidos en la administración de la marca, compartidos pero por un objetivo común, y ahora más que nunca. Me decía esta mañana un trabajador de aquí de Ubrique, que lleva ya jubilado más de 10 años, me decía que muchas veces parece que hay que salir fuera de Ubrique para que te digan lo bien que se trabaja en Ubrique y el producto tan excepcional que tenemos. Muchas veces, también lo decía mi presidente a lo largo de estos días, que hemos tenido la oportunidad de conversar bastantes veces, que muchas veces te abre mucho la mente el salir fuera de nuestra frontera, estar allí al lado de grandes productores de otros países, y verdaderamente te tratan como un igual y muchas veces te tratan como un referente. Y eso es algo que si no vas allí, pues la verdad que no lo observas de primera mano. Y es súper interesante el poder obtener esa gran sensación, con lo cual te vienes pues cargado de energía para seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, muchísimas gracias al alcalde. Excusar de nuevo la ausencia de mi presidente a lo largo de esta mañana, pero no ha sido posible en esta ocasión. Por supuesto vendrá otra vez a hablar de este tema, porque tendremos que hablar mucho sobre él. Y muchísimo, un abrazo muy fuerte a todos los escuchantes de Radio Ubrique. Pues dicho, gracias al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y al secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Adiós, buenos días.